aquí comienza Insomnia. I can't get no sleep. Tus oídos se transportarán a nuevos sonidos. Todos los lunes de 21 a 23 horas. Con la conducción de Gise Bowie, Marcela Latío, Ariel Amaral. No te duermas, te hacemos compañía. I can't get no sleep. Muy buenas noches, estamos acá en Insomnia. Se cortó justo, pero no importa. Estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9, 21.03. Acá este día lunes, húmedo, pero estamos acá al fin. Escuchando al señor Stephen Patrick Morrissey, más conocido como Morrissey, cantante de líder de los Smith. Justo da la casualidad que este fin de semana falleció el bajista original de The Smith, así que sí. Es una forma de recordarlo y también de festejar el cumpleaños del señor Morrissey, que se dice que va a venir a fin de año. No sé. ¿Será? ¿Viene de Cure? Puede venir. No, ni me hables. Estoy como esperando el momento que salga solamente a la venta el día de The Cure, porque si no me salen 70.000 pesos las dos entradas. ¿No eran 60? 60.000, sí. Así que vamos a esperar. Primer día The Cure y segundo día Blur. Sería buenísimo. Se había corrido la bola y iban a tocar los Palmeras. No, mentira, eso es mentira. Pero bueno, estaban todos enojados los góticos. Bueno, no sé, ojo, porque están en un... En un festival. En un festival. ¿Cómo se llama? Conocido. Primavera Sound. Primavera Sound. 2023 lo hacen en el Parque Sarmiento. Los Palmeras, creo, supuestamente está The Cure y vienen los Palmeras. Elegante, no sé quién más. Hicieron está. Un flyer, ¿no? Pero no sé si es un... Sí, qué sé yo, igualmente... Un fake. No sé, a mí no me caen mal los de los Palmeras. No. ¿Sí? Así que... ¿Por qué van a caer más? Y... Sí, qué sé yo, los góticos. Sí, son nuestros, cumbia santa vecina. Sí. Bueno, señor Marcelo Galateo. ¿Cómo va la gente hermosa de acá de Quilmes y alrededores? El señor Ariel Amaral, más averiado que nunca. ¿Cómo andan los feos como yo también? Que se mueran los feos. Acá estamos una noche linda, agradable. Se ve linda. Dale. Se ve linda. Se ve linda parada. Ay, Dios. 1164-007047. Hoy a las 22. Sí, sé que me estaban hablando, sí. Perdón, sí. Pero hoy me hablaron mucho de lo que es el nivel estudiantil en Estados Unidos. Sí, ahora vamos a estar comentando en un ratito. Sí, sí, sí. Muchísimo me hablaron. Y yo te iba a decir, ¿sí? Imagino que dejaron factura, ¿no? Los chicos de 22:30 sale el señor. 22:30 se la llevaron todas, mirá vos. Ni el azúcar impalpable dejaron. 22:30 sale el señor Juan Ignacio Gómez, que vamos a estar comentando un poco. Era Juan Ignacio Gómez, ¿no? Porque yo soy más un desastre con los. Sí, Juan Ignacio Gómez. El creador de estas fiestas retro. El ideólogo. Exacto, de estas fiestas retro. De estas fiestas retro que son. Yo bailé en los 80 y en los 90. La mejor de. Zona sur y exacto. De todos lados, porque creo que es la única. Lados. Sí, sí, las hizo en todos lados, así que vamos a estar, después les voy a pasar un poquito de información antes de sacarlo al aire. Varios estilos. Sí, tenemos acá todos los estilos que hay para vos, que te gusta bailar, el 24, miércoles 24 a las 23 Ahora horas. Vamos a pasar la promo, sí, que está muy full, buena, muy buena la promo. Así que 1164-007047. Mande mensajitos. Che, el Big Beard Tattoo. Sorteo un tatuaje la fin semana de mes, que viene. Fin de mes. La semana que viene, ya fin de mes. Ya bueno, viene, falta, falta todavía. Así que están a tiempo de mandar mensajitos al teléfono. Al de teléfono WhatsApp. 1164-007047. Le voy a permitir que manden el texto. Porque hay gente que por ahí le da medio Dale, vergüencita. Tanto. Y bueno, no es fácil. No es fácil. Hablo yo. Bien. ¿A qué número de teléfono tienen que mandar un mensaje? 1164-007047. Lo que acabamos de escuchar es la primera efeméride del señor. Ariel está transmitiendo en vivo, se está grabando él solo. No, no, para nada. No, salen no. Ustedes. ¿Sí? No ¿cómo? Salgo yo, de hecho, casi. ¿Por qué no quiere salir usted? Ah, ahora se giró. Ahora sí. Pero bueno, para mí quería salir vos solo. Miré la imagen, ¿eh? Estaba miré yo. Está saliendo por el Facebook de Ariel. Ariel Amaral. Exactamente. Sí, así que lo podés agregar y dejarle. Y ahí nos ves nuestras mensaje, caras. Mensajes obscenos. No esbeltas, pero linda, así, medio rechanchona. Mensajes obscenos le pueden dejar a Ariel. ¿Sí? Tranquilamente. ¿Se le puede dejar? No sé, él sabrá. Saco chino. Sí, claro. Hoy se celebra el Día Gothic Day. ¿Día gótico? Día gótico. Sandra Madonna era gótica, me acuerdo, que le gustaba todo lo gótico. Sí, sí. Además tenía, acordate que tenía en su casa... Todo el fondo... Todo una... el fondo como si fuera una cripta, una cosa. Exactamente. Sandra tipo Madonna. Sandra Madonna que está... la fan número uno acá de Argentina. De Madonna. Pero yo te digo una cosa, ya la voy a sacar en vivo. La voy a sacar en vivo a Sandra Madonna. Así nos dice. Además, años de seguir a Madonna. Y además, muy gótica. Porque no es. Está en los 80, ella vive en los 80. ¿Sí? 1164-007047. Lo que no le pasé es el señor operador, no le pasé el tema gótico. Porque hoy me acordé que yo lo había puesto. ¿Sí? Así que vamos a escuchar, a ver, ¿qué podemos hoy recordamos escuchar? Los 2000, década. Ah, eso, de paso. 2000 a 2010, 2000 a 2000 a 2010 o 2000 a la actualidad. Yo creo que todo abarca el 2000, ¿o no? Yo pensé que era la década del 2000 al 2010. Para mí también. Yo elegí temas del 2010, así que estoy bueno, estás dentro de la década. Estoy dentro de la década. En realidad tendría que ser 2000 a 2009. Porque 2010 arrancaría la segunda década. Ah, claro. bueno. Pero... Sacá la lista completa. Bueno, entonces los 2000, ¿cuándo arranca? ¿El 2001? No, en el 2000. El 2000 al 2009. Bien, vamos a escuchar a Succession de Banshee, señor operador. Ah, no, es del 84. No. Como a ver, ¿qué te aparece primero de Succession de Banshee? Y me va diciendo. ¿Se empezó el Mundial Sub-20, puede ser, en Argentina? Empezó el Mundial Sub-20 en Argentina, ¿sí? Con triunfo argentino también. No, no está ahí. ¿Así hubo choreo o algo por el estilo? No. ¿Está bien anulado el gol? No vi nada. City and the Dust. Vamos entonces con Succession de Banshee, que volvió la semana pasada a cantar. Escuchá. Temazo. La señora del Dark acá, en este momento, Succession de Banshee, dale. Insomnia. Todos los lunes de 21 a 23 horas. Qué bueno el tema de Outkast. Bien, el 22 de mayo se conmemora el Día de la Subcultura Gótica, World Goth Day. ¿Ah, es mundial esto? Se lleva a cabo 22 de mayo durante un día cada año en todo el mundo. Se reconocen y celebran todas las facetas de la subcultura gótica. Y esto comprende todas sus expresiones, desde música, cine hasta arte y moda. Y generalmente se organizan varios eventos para conmemorarlo, como fiestas nocturnas, paseos en bicicleta, pero debido a las circunstancias actuales, bueno, este año será de manera virtual. Esto salió ahora, virtual. Bueno. Eso debe ser en no, pandemia. 22 de mayo de 2023, dice. Bueno, este día, el Requiem lo van a festejar, sí, seguro. Sí, el fin de semana. No, el fin ahora, de semana feriado. No, ahora el jueves. ¿Sí? En el Reino Unido empezó en el 2009. Ahí empezó todo, ¿sí? Así que a todos mis amigos góticos, ¿sí? Un buen día, oscuro. Un oscuro día. Bien, bueno, llamanos al 1164-007-047. Te podés ganar un pequeño tatuaje, ¿sí? Vamos a estar hablando con Juan Ignacio Gómez de la Fiesta Retro. Dentro de un ratito vamos a mandar un poco cómo es la temática. Antes de hablar con él, ya estuvimos charlando, 10:30 ya va a estar saliendo al aire. Bueno. Estas fiestas que se vinieron a quedar, ¿no? Porque 2x3 ahora se empezaron a, como ya empezó toda la normalidad de vuelta, estas fiestas están... Estallan de gente, retro. Nosotros de todas fuimos las edades. A las dos que hicieron en Club 21, muy buena la fiesta. Sí. Para recomendar, así sí. que... Para los todas esperamos las edades. En el bosque. En el bosque, no este para. Este miércoles a miércoles 24, medianoche. A la medianoche, ¿sí? Que sea para salir un rato, escuchar un poco de música. Sí. Nos podés escuchar entonces en www.fmradiox.com y si no te bajas la Play, la PlayStation, la 4, sí, la 5. La 4, la 3. 5 y chao. ¿Te acordás de la Play 1? Sí. La grisecita. ¿Te acordás de Infra? Pasaba música con eso, ¿eh? Con la PlayStation, ¿verdad? Sí, un genio total. Está bien, te lee todo. Sí, él ponía sí. videitos, todo. Además tiene una cantidad de videos, lo envidio porque tiene una cantidad de videos que son que no los tiene todo inéditos. El mundo. Inéditos, Marce. ¿Cómo es esto? Bien, el fin de semana estuvimos viendo a las cansadas, porque yo medio como que me dormí, la película de Francella, Extorsión. Extorsión está buena, recomendada, a mí me gustó. Así que la pueden ver en HBO Max. Sí, está en cine todavía. No, está en cine todavía. Ay, pará, ¿le contamos lo que nos pasó en el cine la otra vez? Que al final no pudimos entrar. una neda, diría Bala. Bueno, me dice Marcelo, sacá las entradas, porque los miércoles siempre nos quedamos en casa. Vamos a, aunque sea, a dar una vuelta acá al cine. ¿Qué podemos ver? Bueno, miramos la cartelera, viste que no hay mucho para elegir. Y estaba El Misántropo, para ver, la de Damián Cifrón. Bueno, yo la saqué, pero nunca me fijé dónde la había sacado. Yo siempre miro todo, ¿viste? Cuando vamos al cine, encima vamos siempre un poquito antes. Una hora, sí. Sí, ponía el escaneaba el código, no. Me salía error. Ponía los números. Me salía error. ¿En qué se la sacaste? La drogué. En Puerto Madero. Estoy esperando todavía que me devuelvan la plata, ¿viste? Porque ellos hasta que me contestaron, pero todavía no me reembolsaron la plata. O sea que yo iba a ir a Puerto Madero en ese momento. Y me quería matar, nunca me había pasado. Bueno, dice Marcelo, vamos a dar una vueltita. Dime una vueltita. Pero me quedé con la gana de ver Misántropo, que ya la estarán por sacar, porque si ya viene Rápido y Furioso, la desbandan. Sí, ya está desde el jueves. Sí, jueves pasado se estrenó, ¿no? Estuvimos mirando las promociones de Cinefan, nos conviene pagar Cinefan, porque nos da... Está muy bueno, la verdad. Está buena la promoción, así que en cualquier momento nos hacemos... Adictos a Rápido y Furioso, que el hijito cuando era chiquito era blanquito y ahora es morocho. Bueno, puede pasar. Sí. Yo cuando nací era negra y ahora miren el color de piel que tengo. Y vos sos testigo, ¿eh? Testigo de Jehová. Testigo que era oscura de piel, ¿eh? No era una chica blanca como parezco, ¿eh? 1164. Michael Jackson, dice. Claro, ¿no? Para mí me agarró lo mismo que Michael Jackson. 1164-007047. Estamos con los 2000. Los 2000 trajo como una evolución, tanto en lo musical como. Cambió la música, me parece. Como lo que veníamos ya escuchando. Nosotros somos muy fan del 80 y el 90. Sí. Es como que el 2000 lo tenemos. Y ahora el 2020, ¿cómo cambió? Pero cambió muchísimo. muchísimo. Cambió muchísimo. Espero que pase la racha. Para todo fue para un cambio. Mí sí, porque te acordás ponerle gasolina a Daddy Yankee. Salió en los 2000 más claro, o menos en esa época. Sí. Y ahora reggaetón casi ni se escucha. Ya pasó de moda. No. Y lo vamos a pasar con esta música. Lo que pasa es que está el trap, está full, y en los Gardel. Sí, antes el reggaetón también, sí, de gasolina te tiraba. Un montón de gente del trap. Sí. ¿No ganó Trueno? ¿El oro? El oro ganó Trueno. O sea, estamos en el un, oro. El oro. El Gardel del oro. Gardel de oro. ¿Sí? Ganó Trueno. ¿Ganó Trueno? Trueno ganó. Sí. Rayos. Rayos. Muchos avances tecnológicos tuvo el año 2000, ¿sí? Que venían ya barajándose en los 90, pero en el 2000 es como una y es gran el, es salida. El comienzo también del audio digital. Exacto. Un milenio donde la evolución tecnológica. La evolución tecnológica con el nacimiento de las redes sociales. Para, antes que me olvide, ¿estuvieron escuchando las canciones con la inteligencia artificial? ¡Wow! ¿Escuchaste sacaron, vos, Ari? No. Después lo vamos a buscar. Eso. Vamos a buscar después algunas cosas. Sacaron un disco de Oasis con las voces, con voces de Oasis y todo. Un disco entero. ¿Pero cómo? No entiendo. Con todos si ya lo había sacado Oasis. No, pero con todos temas nuevos que hicieron con de otros temas. No entiendo. Reversiones de otros temas. Con las voces de los de Oasis. De otro grupo. Claro, exactamente. Ah. Todas las reversiones son de otro grupo. Perdón. Está. No, de claro, ahora... porque si no sería. Sí, no, lo mismo. Pensar no. Como que lo usaron de base. Ponele en uno de Freddie Mercury. Ahí va, se entiende de, no está. Sé, de Sting. Bueno, las voces dicen que son casi idénticas. Yo las que escuché. Yo vi fotos de inteligencia artificial. Una de Don Ramón que es esa impresionante. Es impresionante. Los ojos, todo, ¿viste? Don Ramón, el del Chavo. Sí, Don Ramón. El Don Ramón de la esquina. Escuchá, pará. Los de Oasis se enteraron de esto. De que estaban habían hecho un cover con las voces de ellos. Y que si dijeron que sí, no sé. Creo que más de 2 millones de personas le ponen me gusta. Vuelven a la música los dos. Ah, ¿no están Gallagher. Tocando más los dos? No, están peleados los Gallagher. Ya son grandes para estar peleados. Se pelean con el espejo, sí, ya directamente, sí. Porque son parecidos. También. Eso dicen, lo del disco y esto. ¿Sí? El Manchester City, ¿no? Salió campeón de la liga. De la liga inglesa. Sí, de la Premier League. El Barcelona también de. En España también salió campeón, ¿no? De la Copa del Rey. Hizo un gol, Julián Álvarez. Julián hizo el gol, ¿no? De la victoria. Julián hizo el gol de la victoria, exactamente. Y también el otro día hizo el 4-0 contra el Real Madrid. Entró en 2 minutos y clavó un golazo. 4-0. Parte un golazo. Pidieron el... Jugada que inicia él. Y... Sí, lindo gol, es verdad. Tenés razón. Y la evolución que le hacen fue increíble. Bien, en el 2000 salió el primer corazón artificial permanente. ¿Sí? No había un... ¿También canta? No. Hablando de corazón, hicieron un mular. Un mural. Hoy estoy con la L y la R. L. Eso es japonés, la L. Un mural de Favaloro. Favaloro, un genio total. No sé la dirección, ahora me voy a fijar. Creo que acá en Calchaquí de Sature le hicieron. Ah, bueno. ¿En dónde está Favaloro? La clínica Favaloro. Ah, la clínica sobre... de... Ay, ¿dónde es la que está? ¿Dónde está la clínica? ¿En qué calle? Y lo que pasa son varias sedes. La de Palermo parece que está sobre Santa Fe. Sobre Santa Fe, me parece. Pero después hay una que está... No sé en cuál hicieron. Debe ser la primera que salió, qué sé yo. Bueno, me parece perfecto. Sí. Nace Wikipedia en el 2001, chicos. ¿Cuántos chicos usan Wikipedia pensando que dicen la realidad? No, nunca me he metido. Wikipedia vos pones cualquier cosa y te sale, qué sé yo. Háblame en latín. Bueno, de hecho, lo hablábamos antes que cuando muchos se quejaban de que convocaban a Di María... al principio de la era Scaloni, viste que a Di María al principio de la era Scaloni decían otra vez Di María, otra vez se Di María. Se rompe, sí. Bueno, alguien, un usuario había puesto en Wikipedia, porque Wikipedia es editado. Lo podés editar vos. Di María era el cuñado de Scaloni. Nada, ningún familiar. pero habían puesto que era el cuñado de, sí, de Scaloni. Entonces, claro, todos decían, claro, lo lleva porque es el cuñado. Mirá vos. Viste, mirá vos cómo era la gente se deja. Un usuario que había editado Wikipedia. Porque cualquiera de ustedes pueden editar Wikipedia. Podés poner un resultado ahí. Lo que vos quieras, y uno, lo primero que le sale cuando buscan la búsqueda de Google, sí, ¿sí? Es eso. Wikipedia te sale, ¿sí? Que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, ¿sí? Como eso, por ejemplo. Y uno de los grandes revuelos de estos 2000 es el ataque terrorista que hubo en Estados Unidos, en las Torres Gemelas, en el 2001. ¿Te acordás? El 11 de septiembre del 2001, ¿sí? Un día antes de mi cumpleaños. Fue mi regalo. Fue un regalo... Sí. Bueno, hablando de Estados Unidos, sí. Ay, ¿por qué sí, los chicos de Estados Unidos no son más sé, inteligentes? Para vos, Tano, a ver, vos que sabés todo. ¿Por qué los chicos de Estados Unidos son más inteligentes? ¿Usted, Ariel? Yo sé que tienen un sistema educativo muy fuerte. ¿Usted? No. ¿Estrellita Bowie? Calculo no, debe ser por eso, pero no hay que quitarles méritos. No. ¿Saben por qué los chicos son sí, más inteligentes? Porque se matan estudiando. Ay, ¿qué Dios pasa? Mío. Che, escúchame. Mal eso, ¿Qué? Digo, ¿cómo es la educación allá? Que están todos medio complicados, medio nerviosos están los de Estados Unidos, ¿no? El problema allá es la NRA y Nacional de Rifles Automáticos, como dicen, que la legislación permite la portabilidad de armas. Sí. Entonces, ahí está el gran problema. Sí, es jodido. Yo tengo un cliente que el otro día abrió el placar y tenía una ametralladora así. Me estás cargando. No. ¿Qué la impresión tiene bajo me llave, da, pero todo, igual a mí pero... me da impresión ver un arma. Posta, les digo. Es como que me da cosa, ¿eh? Una ametralladora. Mirá vos. Tipo... Qué lindo. Al Pacino ahí en Scarface. Yo en el fondo tengo un cañón que lo uso para hacer así de florero. Mi vieja le puso tierra. Sí. Y nada, tengo ahí. Sí, pero hay que tener una ametralladora. Sí, porque pasa al muchacho que le gustan las armas. Sí, bueno, todo pero lo que es. Una cosa es un revólver, pero una ametralladora es como más fuerte. No sé. Una metralleta. Una metralleta. Brasil se convierte en pentacampeón. Brasil se convierte en pentacampeón en el 2002. ¿Sí? Después nunca más salieron. Y después, bueno. Ya está, pobrecito. Bueno, vamos a ir con el primer tema. Este grupo viene de los 90 y en el 2000 sacó un disco que está bueno que se llama. Pará, no me acuerdo el nombre. El de The No Doubt. ¿Cómo se llama, Tano, el disco este que sale, It's My Life? Andás a ver. Ay, pará, lo tengo como ready no sé cuánto. ¿Estamos ready? ¿Estamos ready? Ready, bueno. Player One. Qué linda la película esa, a mí me gustó. No la vi. ¿No la viste? Está linda, Ari, está buena. No la película. La que es malísima, no, no la vean, pero... Rocksteady. Ant-Man, no la vean. ¿La viste, Ari? Ant-Man, la última. Quantumanía, a mí no me gustó. Ay, oh, Dios, no, yo la vi. Igual esperaba una película de ese estilo, o sea, bien flashera. Sí, pero no, igual, es como que no. Pero no tenía no. mucho. Yo me quedé dormida. Bueno, me quedo dormida siempre. Bueno, y Ant-Man es como que me tiró para atrás. Pensaba otra cosa. El disco se llama Rocksteady, salió en el 2001, ¿sí? Así que vamos a escuchar de este tema, de este disco, perdón. Hay un tema que es reversionado de una banda llamada Tall Talk y Gwen Stefani canta. It's My Life, No Doubt. Dale. Yeah. Búscanos en nuestras redes sociales, Insomnia, y entérate de todo lo que viene. Niti Hermanos. Repuestos, calidad y precio en autopartes y accesorios multimarca. Línea nacional, importada y original. Visite nuestra tienda en Avenida 7 y Vergara, Berazategui. Por consultas y o presupuesto, comunicarse al teléfono 4356-0169 o 6079-9261. Seguinos en Facebook e Instagram como Niti Hermanos. BZ, Energía Sustentable. Empresa dedicada a brindar soluciones en energía solar, termosolares, sistema de energía solar para ahorro o cortes de luz, climatización de pileta, luminaria solar. Seguinos en Instagram, @BZ Energía Sustentable. Contacto 11-2255-6424. Avenida Touring Club y Camino al Belgrano, Berazategui. Un tatuaje es una experiencia única, es una obra en tu piel y necesitas del mejor asesoramiento, confianza y calidad. Vic Bear. Trabajamos con todas las medidas de bioseguridad e higiene. En estudio privado, ubicado en Belén Pérez Galdós, 3671 Quilmes. Pedinos tu cotización al 1144-345688. Con la imagen de referencia, tamaño exacto en centímetros y la zona a tatuar. Para ver nuestros trabajos, seguinos en Instagram a Big Bear Tattoo Studio. Big Bear, una obra en tu piel. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex. Colorea tu vida. Insomnia. No te duermas. Te hacemos compañía. Bien, continuamos acá en Insomnia. Quiero que salir y va a decir yo. 21:34. Estamos viendo, estamos arreglando todo como para. Sábado los fabulosos. No, viernes, perdón. Los fabulosos también, Cadillacs. No, no tenemos la gracia, no tenemos de la gracia de ir. Y el sábado, después del recital, se hace la fiesta de LFC Realesas también ahí cerca. Mirá vos, ¿en dónde? Así que después de tanto tiempo, vamos a estar viendo los fabulosos. Que la última vez yo lo vi en el Luna, ¿no? Lo fuimos a ver. Sí. Fabuloso que también en el 2000 habían hecho... Lola Chau. Hola, Chau. 2000, mira. Y bueno, hoy podemos recordarlo, hacer un tributo. Sí, claro. Bueno, No Doubt es una banda de rock alternativo de California formada en 1986. Vos a la mujer de Amigacho, ¿sabes? De Amigacho, chi. Chache, chi, cho, chu. Buenísimo. Alonche, 84. Miembro Gwen Stefani. Bueno, Gwen Stefani y los otros. Porque yo, para mí, es Gwen Stefani, No Doubt. Sí, es bueno. Bueno, chao. Lo que acabamos. Desde que de... me hizo el. Ya está, es bueno. Te sale bien, Ariel. Jade, ojo. 11-64-00-70-47. Dale, llamanos y te podés ganar un súper, súper tatuaje de Big Beard Tattoo Studio. Vamos a escuchar música porque después con el llamado no vamos a poder escuchar ni vamos musiquita. Vamos con el bueno, tranquilo, tranquilo. ¿Estamos? ¡Qué señora! Vamos con el próximo tema, señor operador. A ver, hágalo. A ver, ponga su magia. Escuchá. Sophie, el Vector. Muerte en la pista de baile se llama este tema. Mira, y dale, sí, con este en tema. En cualquier momento muere alguien, dale. You Insomnia. Comunícate con nosotros al 1164 00 7047. Yeah. Muy bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9 con esta gran banda que me encanta desde todo, desde sus inicios. Porque son nuevitos, nacieron en el 2000, ¿sí? Y sacaron muchos discos y son de Estados Unidos, Nueva York, con la señora Karen O. Son tres personas, Karen, el baterista Brian Chase, ¿sí? Y Nick Cinder, ¿sí? Son tres. Y la verdad que lo que hacen... Ay, este tema me hace acordar a Pacho Peña. Sex Bomb. Sí, Dios mío. En el 2000, ¿te acordás que se decía que iba a haber lío con el cambio de fecha con las computadoras? ¿Te acordás? Sí. Y al final no pasó nada. No. De hecho, hubo un capítulo de Los Simpsons, ¿te acordás? Que pasaba en el 1900 todo. El laberinto del fauno, Nueve Reinas. Qué linda Nueva Reina. El hijo de la novia, Amores Perros. Peliculón, amor, películas sí, del 2000. Verdad. Y El secreto de sus ojos, que salió en el 2009 por Campanella, ¿sí? Ya tanto. Oh. Sí, ganó el Oscar a mejor película extranjera, ¿sí? Sí, qué película. Qué película, sí, tan es buenísima. Pelica. Hubo tsunami, ¿no? En Italia, ¿puede ser? Sí. Tsunami en Italia. Hubo tsunami en Italia. Sí, qué increíble, sí, qué horrible. Sí, hay imágenes, son la un verdad. Un chancho se llevaba un chancho. El tsunami, ay, me dio mucha lástima. Y andaban los peces. Pudiendo aprovechar la parrilla. Pobrecito. Bueno, muere Celia Cruz en el 16. Perdón, en el tsunami que hubo. ¿Dónde fue? El Tailandia. ¿Tailandia? ¿Qué año fue? No sé. Que salió la película. Y me parece que debe haber sido por en el 2004, 2000 también, ¿no? Sí, fueron muchas catástrofes. En esa década. Sí. Murió Celia Cruz el 16 de julio del 2003. ¿Sí? Lo más importante, nevó en Argentina. Nevó en el 2008, disculpame. Sí, es verdad. 9 de nevó julio. Nevó en Argentina. ¿Te acordás qué frío que hacía? Qué cosa hermosa. Se nos daba así el auto, el Peugeot. ¿Te acordás que íbamos? Se nos... 2004, el tsunami, mirá. Mirá, yo no sé qué había sido después. ¿Qué dije yo? 2004, es verdad. Estuvo en el medio del tsunami. El, fue las imágenes. Es horrible. Y lo que, y bueno, la, y las imágenes de Italia, mírenlas, son... Mucho barro, no, cosas feas, pobre gente. Música la película latina. Del tsunami de Tailandia, Lo Imposible, es genial. Muy genial. Bueno, si hacen muy bien las escenas de la catástrofe. Sí. Re bien hechas están, ¿eh? Sí, sí, sí. Captura de Saddam Hussein. Recuerden que Saddam Hussein en los años 90 ha hecho las de él. Y los Estados Unidos lo ha perseguido hasta que lo encontraron en el 2003. Socioeconómico se dice, inclusive, sí, de la familia Bush. Sí, Saddam Hussein se había dado la fuga y lo agarraron en la operación Amanecer Rojo, en el 13 de diciembre del 2003. Creación del Facebook en el 2004, chicos. Fundó la red social Mark Zuckerberg. Facebook, cara libro, ¿no? Creación, ¿no? Claro. Terrible robo, se dice que está la película. Está la película, es verdad. El cara libro. Che, sí, un re lío, con eso. Che, pero gracias al Facebook yo encontré mucha gente que no veía. Sí, hace... sí. Y hay otra que por suerte también la perdimos gracias al Facebook. Es verdad, tenés razón, menos mal. Chao, nos vemos. Bloqueo, tac. Instagram y Facebook. Tac. No, pero sí, yo encontré compañeros. Mucha gente de la primaria, ¿no? Sí. Para algo sirvió. ¿Viste? Claro, ahí está. Terremoto y tsunami, el desastre asiático el 26 de diciembre del 2004. Un terremoto submarino de 9.3 grados con epicentro en Banda, Indonesia. De 8 a 10 minutos de duración provocó una serie de tsunamis devastadores. Sí, con una altura aproximadamente de 98 pies. Los tsunamis impactaron en las ciudades costeras del sur y sudeste de Asia. Indonesia fue el país más afectado, ¿sí? Considerado uno de los peores desastres naturales, esto causó la muerte de aproximadamente 227.898 personas. Increíble. En tan solo 8 y 10 minutos, fue esto, ¿eh? Increíble. Escuchá, este tema me encanta. Este me hace acordar la película de Jim Carrey. Cuando hace la... ¿Qué película? La película de Jane. Viste que a mí me encanta Jim Carrey. Dickie Jane. Bueno, la máscara, ¿en qué año salió? La máscara salió en los 90. ¿Ah, de los 90? La máscara de los 90. Sí, nos olvidamos de hablar de la máscara. Loco por Mary también. ¿Te acordás que hablamos de Loco por Mary? Pero... Bien, che, muere el Papa Juan Pablo II, ¿sí? En el 2005. ¿Y el primero cuándo fue? No sé, el primero. Me pensé que no, me no, fuera cargando. De broma lo pregunto. Pensé que no, me estaba no, cargando. No. Yo también, pensé que era un chiste. El primero fue el... Y el primero cuando... Una vez que hablas de verdad, nosotros no te creemos. No sé. ¿Fue el anterior Juan Pablo I? No. Creo que hubo uno, pero hubo uno intermedio. Fuera de broma, entró ahora, la duda. Ahora lo vamos a ver. Los papas tienen que estar hasta la muerte, no sé por qué al último lo cambiaron. Karl Joseph Box. Renunció. Se fue. Ah. Ratzinger murió, cierto, hace poco, el año pasado. Hellraiser. Ratzinger. Che, el huracán Katrina, che, también estuvo en el 2005, Huracanes más destructivos y letales de Estados Unidos. Twister, ¿te acordás de la película Twister? El terremoto de México fue también en los 2000. No sé. O en el 97. Che, Apple revoluciona la telefonía celular con el iPhone. El primer iPhone salió en el 2007. Pará, y el huracán que hubo acá, el... Che, el que tuvimos acá en Amoedo. Que volaron techo por todos 2003. Lados. 2003. 4 de abril No, porque nosotros estábamos acá viviendo, me acuerdo. ¿Te acordás? Que se cayó el árbol. Ah, todo. Estábamos acá viviendo, ¿verdad? Sí. Fue un 4 de abril, eso me acuerdo. Che, el 2008, nunca visto, loco, Barack Obama, primer presidente afroamericano. No, debe haber sido 2012. Che, puede ser, ahora me quedé con lo que vos pusiste en Instagram. No pusiste en Instagram, pusiste en el estado de WhatsApp. Dice, que la mujer de Obama... De Obama es trans. Transexual. Vi la foto esa que muestra a Obama joven, digamos. Sí, pero esa debe estar hecha igual. Muchacho. ¿Esa debe estar hecha? Todo puede estar hecho. Bueno, y la muestran a esta señora. Bueno, pero Joan River... Pero ella Joan también puede estar hecha. Escúchame. No, ahora la foto se manipula, che, todo. Che, Joan Rivers era como una Susana de Estados Unidos y un día para el otro Susana se murió. Jiménez, sí. ¿Se murió? Se quedó sin oxígeno porque estaba internada y ella murió. Fue la que dijo que era transexual, así que... Michelle Obama. Michelle Obama. ¿Sí? Sacó un. El Miguel. Miguelito. Miguelito. Vamos con a ver. ¿Cuándo el Miguelito le dicen Miguelito al que te pincha las gomas al auto? Eso. ¿Por qué será que le dicen Miguelito? ¿Por qué le habrán Miguelito? Puesto Miguelito? ¿Algún Miguelito que era. Miguelito era el de Ocupa, ¿no? El rubiecito. Miguel. Que le decía Miguelito, razón. ¿No? Miguel. No acuerdo. El que andaba armado, el rubio. El rubio de ojos claros. Que estuvo también en Pizza, Birra y Faso. Ese, Miguel. De Chivita, rubiecito. Que andaba en el sótano ahí en Ocupa. No que tenía acordar. Las armas guardadas. No me puedo acordar. Ocupa, ¿en qué año salió? ¿2000? Ahora lo vamos a ver. No, del 2000. 2000, sí. Así que está a full. Bueno, pusieron los sargentos en cosas, en Netflix. Sí, lo estuve viendo. ¿Te gusta mirar Los Sargentos? Ya está como... Sí, a mí me encanta. A mí me encanta Francella. Año 2000. Vamos, ¿qué cosa? ¿Ocupa? Ocupa. Vamos con este tema también. Junior Senior. Hoy puse otros temas diferentes. Ah, y lo que vi un meme, sí. Que en Los Sargentos están las propagandas en Netflix. Una estufa a 1.500 pesos. Dejaron todos los avisos de esa época. 1.500, qué lindo. 1.500. No era nada. 1.500. Vamos con esto, Junior Senior, Move Your Feet, dale. We'll be right back. Estás escuchando Insomnia por Radio Box. Taller NB. Mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica, aire acondicionado y electricidad del automotor. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook e Instagram como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono 11 40 41 32 15. Avenida Mitre 5083, Espeleta. Berazategui. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax es viajar seguro. Búscanos en nuestras redes sociales, Insomnia. Y entérate de todo lo que viene. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Hoy están medio caídos los muchachos. Están medio los dos. Mira eso que usted, señor. Se ha de la copa. ¿Usted durmió? Qué envidia, ¿no? Sí. La verdad que sí, te envidio muchísimo. Sí. Yo ahora estaba... No hay nada más lindo de dormir la siesta encima con el clima que había. Yo estoy esperando. Lindo. Mañana es mi último día de trabajo. Yo hasta la otra semana no voy. Bueno, pero estuve medio día de las 7 de la mañana hasta las 11 lijando. No, no trabajo yo, señor. Me vino un pelo. ¿Por qué no tenés clases? No, justo tiene el franco las miércoles. Me vino a reírme todos odiándome. Pero hombre, vos. Sí. 11-64-00-70-47. Así está el país, viste. Miércoles, jueves, che, viernes, qué onda. Sábado, domingo, se toma. Claro. Sí, bueno, así está el país. Y después dice que está cansada el lunes. No. 80 días sin trabajar. Bueno, pero vengo... Después se quejan de la economía. Complicado. Che, programas de la tele que se acuerden del 2000. De los 2000, sí, a ver, tanto que ustedes... No sé, Expedición Robinson. Sí. Estaba esa, Sí, vinieron los reality shows. Es verdad. Estuvo el programa de Maradona. Arrancó, ¿recuerden? Gran Hermano en el 2000. La noche del 10, claro. La noche del 10 estuvo. Gran Hermano empezó en el 2000. Sí, 2001 creo, 2000-2001. El bar con Andy Kuznetsov. Ahí salió Pamela David. El rayo. Caiga quien caiga estaba caiga antes, ¿no? Caiga, sí, pero estuvo, entró en el 2000, igual que de Videomatch. Videomatch, sí. En el 2004 estaba ahí a full. Sí. Una época... Videomatch en el 2004, ¿no? Sí, Videomatch hasta el 2000. Estuve mirando recién hasta el 2004. Sí. Mira. Sí. No hay dos sin tres, ¿se acuerdan? El No hay dos sin tres. Sí, que estuvo Cerati, me acuerdo. ¿Estuvo Cerati? No, dos por dos pesos, perdón. No hay dos sin tres es el programa. Claro, el programa que estaba. Era cómico, humorístico. Pablo, Freddy, hacían. Con las máscaras y todas esas cosas tan buenas. Sí, terrible. Todo por dos pesos haciendo Llamen a Mou. Bueno, pero claro. Todo por dos pesos también en el 2000. Todo por dos pesos, sí, estaba muy bueno. Sí. Cha-cha-cha desde antes, ¿no? No, cha-cha-cha sí, es más 90. De antes. John Max sí estuvo hasta el... Dios mío. Peperino Pómulo. Lo habían prohibido a Peperino. Sí. Y ahora ya ahora mismo no lo puede hacer, ¿eh? ¿No? Bien, ¿tampoco? No. Ah, mira vos, qué libre. Hizo vos. Qué libre que somos. No, no, no, no lo puedo hacer posta. Che, en Netflix viene la segunda del Thor. O sea, del actor. ¿Cómo se llama el actor de Thor? De sí, la de acción. Viene en junio, que mata querido. A medio mundo. La que, bueno. la que él se tira abajo del agua. Eso, que quedó así como que, ¿viste? Quedó vivo. Ahí está, viene en la Netflix. Segunda. ¿Cuándo? Decime en que junio. Esa la quiero ver. Oh, junio del 2023. Viene la también la del señor... Che, ¿los simuladores 2000? 2024. No, digo, la serie. ¿Es del 2000? Sí, del los simuladores del 2000. Qué lindo, los simuladores. Sí. ¿Qué hay de estreno en Netflix para el fin de semana? ¿Tenemos algo bueno? ¿Y el fin de semana largo? No. Todas las temporadas de Los Sargentos. Los Sargentos y chao. Los Simpsons. No, yo te lo que te voy a decir es ya lo próximo, que ya estamos en junio. Escúchame, ¿se va a comer, se come locro el jueves viernes o no? No sé, dice Ariel. No, empanada frita, torta frita. Sí, no estás sé. Tentando, está. No sé. Vamos a ver. Pastelito. No, pastelito no. ¿No? Empanada frita. Podríamos de bondiola, ¿no? Como te gustan a vos. Claro. Vos hace un montón que no va a hablar de que come. ¿Viste? Está como medio que no dice está lo régimen. Que comen. Che, ¿estás a régimen? No creo. El régimen de la bestia. Nada. Porque no hablaste más que hiciste los fines. ¿Estás cocinando los fines de semana? No. Mira, ¿viste? Está no. como. Hablando de régimen. El día de las carapelas. ¿Cuándo fue el día de las carapelas? Sí, fue en estos días. Jueves. 18 de pasado. Mayo. 18 de mayo. Tanto pues. Tiempo pasó. Jueves pasado. Fue. Sí, porque esta semana sí. ya la, viene de la semana pasada, la semana de mayo. Por este 25 de mayo, revolución de Argentina, el 25 de mayo de 1810. La que sale y que yo quiero ver, una serie es de Arnold Schwarzenegger, que cuenta el 7 de junio en varios capítulos. Man, ¿cómo es que llegó? Sí, de ser fisiculturista. Sí. A lo que es ahora, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Fisiculturista o físico-culturista? ¿Cómo es que se dice? Siempre tuve la duda. Creo que se, era físico-culturista. Físico-culturista. Yo no sé por qué dije físico-culturista. Bueno, no, pero se dice también físico-culturista. ¿También? Pero para mí la excepción última es físico-culturista. 16 de junio se estrena la de Tyler Rake, la del señor Thor, ¿sí? 16 de junio, la secuela de mayor éxito de Netflix. La tienen como eso, ¿viste? Vamos a ver qué onda. Yo quiero ver John Wick 4. Yo también, que pelea contra Ip Man. Vi un cartelito que sale Ip Man 5 también. Esa no salió ya. No, está hasta la 4 que muere. No sé qué van a inventar ahora. Que vuelve a revivir como un robot, un Android. La precuela de Ip Man. Claro, hacer, eso debe ser. ¿Muere en la última? De bikini. Claro, él muere de cáncer porque fumaba. El loco. Le daba el fácil. Sí. Míralo. 1164-00-7047. Hitman es el que peleó contra Mike Tyson. Mike Tyson, contra todos peleó. Ese era, supuestamente es el que le enseñó a Bruce Lee. Lo real. ¿Sabía? ¿La posta posta? La posta posta es el que le enseñó a Bruce Lee. Sí, el maestro de Bruce Lee. Pero mira vos. ¿Viste? Siempre se entera uno de un montón de cosas, ¿sí? Bien, vamos a empezar con el bloque. José escribe y Bruce lee. Lee. Bruce Lee. Pero claro, Bruce Lee. Entendí, Alta. Bruce, porque yo digo Lee, no queda bien. Lee, ¿está la marca esa todavía? Lee. Sí, pero cara. Es una marca. Buena cara. Marca, ¿no? Sí, buena marca. Vamos a ir con Miranda. En los años 2000 sacaron este disco que es buenísimo, que es el primero de todos de su carrera, donde había mucha gente linda en el grupo. Estaba el Yo señor... No estaba. Pará. ¿Quién estaba Bruno de Vicenti? Estaba el señor... toda la formación, Lolo. Sí, estaba toda el la formación. El que tocaba los teclados era... Bueno, yo dije linda, pará, yo no quise decir linda de lindo, de lindas personas, sino de linda. Trae un cargador para Ariel, sí, ¿tenés tal un cargador? Sí, pues Ale Sergi, boludo, Ale Sergi lindo. Se peló Ale Sergi, o no te mostré que la otra vez. Se sacó los, está todo pelado. No le queda mal, ya está grave, pasa que tenía quemado el pelo. Bueno, vamos a hablar. Harry Potter. Bueno, vamos a Miranda. Sí, vamos. Bailarina, mi linda. Los busca tú. besos que salgan, que quieren salir. Insomnia, todos los lunes de 21 a 23 horas. Todos los lunes de 21 a 23 horas. Está

Búscanos en nuestras redes sociales, Insomnia, y entérate de todo lo que viene. Bien, continuamos acá en Insomnia, escuchá. Como loco. Este es re 2000, estoy muy lejos de Insomnia. Sí, no. Dios, 24 de mayo, 23 horas, miércoles 24 de mayo, 23 horas, la fiesta más retro de Buenos Aires, donde el pasado se hace presente. Pista 1, disco, funky, ítalo. ¡Pará! ¡Estás durmiendo! Perdón, perdón. Pero no es por la fiesta, sino porque está durmiendo y está esperando la fiesta. Vengo mal descansado. Bien. Miércoles 24 de mayo, 23 horas, la fiesta más retro de Buenos Aires, donde el pasado se hace presente. Tenemos pista número 1, disco, funky, ítalo, capul, pop, classic, 80, 90, rock nacional, pista número 1. Pista número 2, americanos, clásico, rock, rock and roll, música del recuerdo. Pista número 3, retro cachengue, retro latinos, retro brasileros. Ahí el retro cachengue estaría así, bailo, cachete. Eso, cachete, sí, pechito y ombligo con ombligo. Tropicales 90, cuartetos dance 90. Está la ventanita. La ventanita. Daniel Agostini, ¿qué de la ¿qué vida? ¿Qué de la Daniel? Vida de Daniel Agostini? Vos pusiste ayer un... Un sorteo, sorteaban las sábanas donde había... Daniel Agostini hacía el amor. Eso. Claro, no Agostini. Sé si tenían manchas o no, no tenían manchas. Bueno, y la pista número 4. Con o sin palometa, no se sabe. Claro, la pista con o sin plasticola, no sé. Si ay, Dios. Pista número 4, house music, new beats, tribal house, techno pop, sonido Z y sonido energy. Esto es una noche para revivir la música, aquella con la que te emocionaste y pasaste momentos inolvidables. Esas viejas canciones que marcaron y que formó parte de tu vida. Ahora lo vas a disfrutar bailar con un rave ball, con la mejor de los años 70, 80, 90, en una de las discos más emblemáticas de Buenos Aires. ¿Qué disco emblemática de Quilmes? El Bosque. ¿Sí? El miércoles 24 de mayo en El Bosque vamos a reencontrarnos todos. Y los DJs son Mario Verón, Sergio Luna, Silvestro, Gustavo Conde, Nicolás Chamorro y Walter Bazán. Noche del reencuentro, El Bosque, formás parte vos también de la mejor fiesta retro de Buenos Aires. Esto queda en Avenida La Plata, 3401 Quilmes Oeste. Y lo puedes encontrar. Ahora vamos a hablar con él. Ya dentro de 5 minutitos vamos a estar llamándolo. Pero se mudan de casa. Se mudaron de Club 21 y se fueron al Bosque. ¿Sí? Si ustedes después entran al Facebook de Yo bailé en los 80 y los 90. Ahí van a ver cómo está el Bosque. Pero impresionante, ¿eh? Con más capacidad de gente, ¿no? Las barras, es más fácil llegar a las barras, a que la gente gaste, ¿sí? Qué raro que piensen en que la gente gaste. Dios mío, y las entradas anticipadas las podés comprar en El Bosque, en JB Electrogar, Será de Dios, Calas, Cómo te ven, Calzado Yellos. Atención, no hay entradas online, o sea, porque hay varios que los embromaron, ¿eh? Que les compré y después... Sí, no hay entrada. Solo efectivo en estos puntos de venta. El Bosque, Avenida La Plata, 3401, Quilmes. Sí, los podés llamar y ahí encontrás. El Bosque, JB Electrogar. Será de Dios, peatonal Rivadavia, número 326, Quilmes Centro. Calas en Flores. Calzado Yellos, ahí en San Francisco en Solano. Sí, como te ven, en Avenida 25 de Mayo, en Lanús. Como en te ven, te tratan. Electrogar, Avenida 14, Verazategui. En El Bosque, obviamente, la entrada general es 1.500 pesos. Un regalo, ganga. La verdad, un regalo. Sí, es con acceso directo que... sin hacer fila. Porque viste que me parece que el miércoles llueve. Sí, así que me parece... No importa, se va igual. No, pero no, para no hacer fila hay que comprar la entrada. ¿Sí? Y lo está haciendo 800 autos estacionamiento, ¿eh? Así que no sé cuánto... Pero bueno. 800 dólares. 800 euros te sale la... el... Ay, Dios mío, bueno. El estacionamiento. Vamos a ver si podemos comunicarnos con Juan. Sí, ¿qué podemos poner ahora? Porque es como hasta que nos comuniquemos con él. ¿Podemos poner la promo? Ah, vamos con la promo y vamos ahora a comunicarnos con Juan Ignacio Gómez. Ladies and gentlemen, esta sí es la fiesta que estabas esperando. Yo bailé en los 80 y 90. En el Bosque, Quilmes. La fiesta más retro de Buenos Aires, donde el pasado se hace presente. Miércoles 24 de mayo, 23 horas, víspera de feriado. Yo bailé en los 80 y 90, con todos los clásicos que te divertiste en tu juventud. Pista 1, retro disco, funky, ítalo, gapol, high energy, pop, rock nacional, clásicos 80, 90 y 2000. Pista 2, Gen 90s, House Music, New Beat, Tribal House, Tecnopop, Sonido Z, Sonido Energy. Pista 3, Retro Cachengue, Cumbia, Cuarteto, Latinos, Tropicales 90s, Brasileros y Reggaetón. Pista 4, Retroamericanos, Americanos Clásicos, Americanos Rock, Americanos Dance, Rock and Roll. Yo bailé en los 80 y 90, Noche Reencuentro. En el Bosque, la disco más imponente del país. Al ritmo de los mejores DJs, en un revival. Con lo mejor de los años 80, 90 y 2000. Todas esas viejas canciones que te marcaron y que formó parte de tu vida. En el mix, Gustavo Conde, Mario Verón, Walter Bazán, Sergio Luna, Nicolás Chamorro, JC Silvestro. Si alguna vez viniste a bailar al Bosque, esta es tu fiesta. Yo bailé en los 80 y 90, la fiesta retro que hizo bailar a más generaciones. Informes en el WhatsApp 1566 86 8164. 1566 86 8164. En el Bosque, Avenida La Plata 3401, Quilmes, Buenos Aires, Argentina. Miércoles 24 de mayo, 23 horas. Sumate vos también a la mejor fiesta retro de Buenos Aires. Children. the sky. Insomnia. Comunícate con nosotros al 1164-007047. Bien, estamos acá. ¿Qué versión es esta? A ver. Me suena, ¿eh? Más o menos. Ay, tiene que tirar alguna palabrita más porque yo no lo... La escuché, pero... No, me suena el Nazo B, pero quiero cantarlo, pero no sé. A ver. Esa es, mirá, ahí está, ahí la saqué. Viste, yo sabía. 1164-007-047. Dios mío. Estamos, no sé, este hombre si está al aire, si no vamos con el tema. Fue el cumpleaños de Maju, creo, ayer. Sí, hoy. Ayer la saludé. Ayer fue, creo. Llamanos. Pasa el tiempo, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Está, che, pasando rápido. Esta no llamó más. Para mí le espantaste, sí, a mi amiga. Ah, sí, ya de buena debe onda. Debe estar haciendo muchas cosas a esta hora. Se olvida. Bueno, un saludo a Gerardo. La edad, pasa. Che, a Gerardo. Un saludo a Gerardo que no sé dónde está, pero está. El señor Gustavo Antonini, que también... Gustavo Antonini. ¿O no? Sí, que no hace un montón. Che, llame. Yo sé que del otro lado no se escuchan, pero necesitamos que estén... ¿No? Sí, es lindo, te mandan, sí, mensaje. Sí, 1164-0070. Che, no... Se pierden el tatuaje. Sí, a full. Vamos a sacarnos de nosotros, nos hacemos entre nosotros. Chao. Re mala. Vamos entonces con el primer tema del... Vamos con... Hasta que nos atienda el señor. El señor. Bloque Travax, sí, 2000. Y estuve pensando un poquito y me gusta mucho el rock nacional, me gustan mucho los recitales, así que voy a hacer un poquito de cada cosa. Y allá por el 2000 también una de las grandes bandas que se fue y después volvió y lo vamos a ver el viernes. Che, qué lindo. Fue Los Fabulosos Cadillacs. Así que vamos a escuchar algo de su disco Hola y Chau, a Los Fabulosos Cadillacs haciendo El Aguijón. ¿Estás escuchando? Bloque Travax. Mujer, En el aire de la radio, sonando inadaptados por... Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives... ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Escuchame, ¿cómo? Está loco. Dios mío. Ni factura dejó y le ponemos nada. ¿Qué es eso, loco? Ahí tenés. Ni media facturita. Ni media factura. No sé. 11-64-00-7047. Ya estamos a minutos de hablar con Juan Ignacio Gómez, el Relaciones Públicas, el creador de Fiesta Retro. Yo bailé en los 80 y los y 90. Estamos medio como desvariando nosotros. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Señor, ¿usted está mejor? Tomó un cafecito. El y café me levantó, me puso repower. Sí. Sí. Sí. Terriblemente. No, te aparece el dedo de oro. Bien, 11-64-00-7047 es el lugar donde los tenés que llamar. Y bueno, recién pasamos todo lo que es la fiesta, ¿no? Toda la promo de la fiesta, donde... Ya saben, estilos musicales. Diferentes. Las pistas que va a haber. Sí. Todo buenísimo. Los sí. DJs que van a pasar sí, música. Sí. Ahora le vamos a preguntar bien la idea. El lugar donde se hace, obviamente. Che, sí. Escúchame. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar mientras tanto? Lo que acabamos de escuchar es Fabulosos Cadillacs de su disco Hola y Chau, el disco de despedida que hicieron por primera vez la banda cuando se retiró allá por el 2000. Sí, ¿sí? Con un recital de dos fechas, si no estoy equivocado, fue en el Estadio de Obras Sanitarias de la Nación. Y fue un recital del cual salté de la popular al campo, así trepándome entre rejas hasta tirarme. Sí, había mucha gente que lo hacía, me acuerdo. Sí. Sí, mucha gente. Después creo que, no sé, pusieron algo y no se podía saltar más. Pero bueno, yo pude. Me la pegué por todo lado, escuchame, era otra salud. Este viernes entonces hacen un recital el viernes y el sábado. Viernes y sábado, 26 y 27, perdón, de mayo. ¿Abren una gira o cierran? No, ya están de gira. Es parte de la gira, perfecto. Sí. Recordemos que el 24 de mayo, Kraftwerk en Movistar Arena. Y el 25 están estos señores. ¿Sí? 26. 26, perdón, el 26. 25, Kraftwerk, y 26 están los favoritos. Ah, 26 y este 27 están Kraftwerk. Mirá, oh, qué lástima, no tenía 50.000 pesos para pagar. No estaban 50.000 pesos, estaban 10.000 las entradas de campo. Bueno, pero nos iba a invitar a mí, al Tano, Maricel, por eso no se importa. Me como un asado con 50 eso. 50.000. Señor, ¿Juan Ignacio está del otro lado o no? Está medio como. ¿No? Ahora le mando un mensaje de vuelta. A ver. Ahí ya está, claro. Señor Juan Ignacio. Llamando. Lo que pasa, a veces las llamadas de WhatsApp son medias. Sí, son medias truchis. Tardan en entrar. Escuchá. Iron Man salió en Hola, 2000, Susana. ¿No? ¿Los 2000 puede sí, ser? Sí, 2000, pero no 2008. 2009. Ahí está. Decí hola, Susana, del otro lado. A ver. Y me sale la señora esa que Spider-Man, salió. Spider-Man arrancó en los 2000 también, Spider-Man. 2003. ¿Cuál? La primera. La de Tobey Maguire, hablas vos. Me parece. Ahí me está escribiendo. Creo que sí, ¿eh? Sí, se me hace que antes. No sé por qué. Sí, La de Tobey. A ver, vamos a ver de mientras. Mientras tanto, ¿a dónde nos tiene que llamar? 11-64-00-7047. Nos mandás tu mensajito para entrar en el sorteo de Big Beer Tattoo Studio. Bien, el señor primero, porque... Daredevil también había salido. Daredevil. Qué buena esa Dark película. Daredevil con Ben Affleck. Todo bueno, acuerdo, que estaba sí. Electra. Sí. Electra era... Era mujer, pero era mujer Jennifer de Ben Affleck. Claro, la que era la mujer de Ben Affleck en ese momento. Ahí está, estamos al aire ahora, ya en este momento. Hoy la ex-mujer. Sí. Electra era la que estaba en Crónica también, ¿te acordás? Electra, travesti. Pará, yo la tengo en TikTok, Electra. ¿Está vivo Electra? Sí, está haciendo rehabilitación. Había agarrado una CV, en serio, muy fuerte le agarró la CV. Era lindo. Sí. Linda, bueno, linda, vamos a llamarla linda. Linda. Me clavan las, vamos a llamarlo linda. No estoy acostumbrado, perdón. Bueno, pero es normal esto, ¿sí? ¿Qué le pasó a Electra? ¿Un cortocircuito? Sí, no, tuvo una ACV, tuvo una ACV. Bien, tenemos problemas con las comunicaciones, ¿no? Ya tuvo una CDC, ¿no? Dice. Dios mío. ¿Salió? Escúchame, entonces, hacen dos fechas, los fabulosos. Dos fechas. Las dos fechas agotadísimas. Sí, las dos fechas agotadísimas. Dice que es lindo el Movistar Arena. ¿Quién nos traerá el... A ver. ¿Estamos? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Juan Ignacio Gómez, digamos, el creador de todo esto, de la fiesta Yo Bailé en los 80 y los 90. Sí, que empezamos allá por 2004 con otro nombre. ¿Cómo se llamaba? La fiesta antes se llamaba La Noche del Recuerdo. Ahí está. De 2004 a 2010. ¿Ah? En 2010. 11, fines de 2010 cambiamos el nombre por Retro, Yo Bailé en los 80 y 90, y después hice alguna otra fiesta con otros nombres, también con sí. otro logo, sí. pero la que más pegó sin duda fue esta, Yo Bailé en los 80 y 90. Perfecto, ¿y dónde empezó la primera, que la de la Noche del Recuerdo? ¿En qué boliche empezó, La Juan? Noche del Recuerdo arrancó en Elsiland. En Elsiland. Qué lindo. Yo empecé a trabajar en el año 98 en Elsiland. En 2004, uno de sus dueños, el presidente de la firma en ese momento, sí. Me contaba de la Noche del Recuerdo. Bueno, yo fui a algunas Noches del Recuerdo de la época de Elsiland. Y dijimos, ¿por qué no hacer una y probar? Y salió con un excelente. Resultado espectacular. Así que, sí. Así que ahí arrancamos con una... Con una Noche del Recuerdo que a mí no me identificaba, porque identificaba más bien a la disco, sí. A la historia de la discoteca. Entonces, en 2010 cambié el nombre, sí. Por un nombre propio, digamos, y ahí empezó a llamarse Retro, Yo Bailé en los 80 y 90. Bien, bien. Y escúchame, mucha gente, mucha. Muchísima gente, ¿eh? Sí, en Club 21. Fuimos a las dos y estaban... A las dos y estaban explotadas, ¿eh? Éxito claro, total. Bueno, ese fue uno de los motivos porque nos fuimos de la disco, porque sí. sin duda necesitamos un lugar más grande. Sí. Mucho amontonamiento de gente, costaba mucho ir a las barras, costaba sí, mucho sí. Poner las cosas en guardarropa. Bueno, sucedieron otras cosas, también en el medio, que nos vienen al caso, sí. Bueno, hizo que buscáramos una disco más grande, y nada, conseguimos la mejor discoteca de Sudamérica. Menos que estoy diciendo. Ahora, ¿cuánta gente entra en el bosque, Juan? 10.000 personas. Mira, vas a llenar. En Club 21 primero metimos 5.000 y pico, en la segunda metimos 6.000 y pico, y dijimos, no es... Falta una discoteca acorde a la talla de la fiesta, lo digo con toda humildad. Obviamente. Sí, pero lo real es que nosotros estuvimos en las dos fiestas y fue para... Se complicaba para bailar y también para entrar. Fue, y para ir al baño. Para todo. Ir al baño, todo. fue medio, claro. Sí, como caótico, ¿viste? Como que la gente también necesitaba, exacto. Después de un tiempo que estuvimos sin salir, es como que salen todos juntos. Es que no hay un evento así para gente grande, digamos. Lo digo en el buen sentido. Sí. Pero la verdad es que... Y aparte porque yo en 2015 sí. Tuve una diferencia con uno de los socios, en ese momento se llamaba Space, no, se llamaba Superclub. Superclub, es verdad. Me fui para mi club en Banfield. Primero pasé por Leluar de Lanús. Y bueno, en Banfield no es que se disolvió la fiesta, sino que apuntamos a todos los sábados, porque trabajamos para todos los sábados. Sí. Entonces no tenía la misma convocatoria de pronto, porque un año después cerró la discoteca acá de Quilmes y la gente que estaba en fiestas retro se fue todo para allá. Pero no teníamos la continuidad de fiestas retro, sino que apuntamos directamente para todos los fines de semana. Sí. Y empezó a cambiar la situación económica, la situación del país, mejor dicho. Claro, claro. Sí. Y la gente la gente no sale todos los fines de semana. No, es verdad eso. Y además la gente grande, digo. Sí. Y además la entrada, la que estás dando ahora es súper recontra barata. Está accesible, accesible a lo como está todo. Sí. Es muy accesible, pero por varios motivos es muy accesible. Primero por el lugar. Sí. Porque reitero, para mí, yo que estuve por un montón de discotecas y fui a conocer un montón de discos que supuestamente estaban buenísimas. Sí. Pero no es que me fanatice con cada lugar que estoy, sino que reconozco, y esta es una discoteca, primero porque puede albergar 800 autos, tiene un estacionamiento para 800 autos, únicos, porque no hay otro lugar que tenga un estacionamiento para semejante cantidad de vehículos. Segundo, el tamaño, la cantidad que se puede convocar y que pueden estar cómodos, porque 10.000 personas ya no quedan discotecas que puedan... Sí, es verdad eso, es verdad. Sí. Y después todo lo que tiene adentro compuesto por luminotecnia de última generación, sonidos, pero tremendos sonidos. El lugar es un lujo, la verdad que es un lujo. Y la historia aparte que tiene en Quilmes, ¿no? Y digamos que cuando arrancó había discotecas que venían de años, pero es la única que quedó en pie, digamos, de complejos gigantes así. Sí. Es la única quedó en pie en Buenos Aires. No, porque no hay otra discoteca. Estamos hablando, yo hablaba de mi club de banca, pero no, no se acerca ni a la mitad de lo que es. Y eso que mi club se llena, ¿eh? No es como antes. Cambió totalmente. ¿Sí? No, nada que ver. Antes, yo trabajé hasta justo antes de la pandemia. Ah, mira. Justo antes de la pandemia, de 2015 hasta 2019 fue la pandemia, ¿no? 2020. No, 2020. Sí. Hasta ahí trabajé todos los sábados. Y ya costaba, porque igual teníamos una convocatoria de 2.600 personas los fines de semana, todos los fines de semana, ¿no? Sí. O sea, es un total de 10.000 personas mensuales, más o menos. O sea, hay que llenarlo. Hoy en día están con 400, 500 personas por día. No hay, con la gente grande no sale como antes. No, la plata, viste que tienen que pagarse, algunos que no tienen auto... El Uber, ¿viste? Eso está todo medio complicado. Todo tiene que ver con todo. Por eso yo pido siempre que acabo, por ejemplo, en donde estuve antes, no pude lograr los precios de la bebida. Precios de la bebida tienen que ser acorde. Ah, claro, es verdad eso, ¿eh? A lo que puede gastar la gente. Sí. No, nunca pude lograr tener un buen precio, aunque sea en un champán, en un vino. Claro. Acá sí. Acá puede. Está bueno. Buen dato ese, buen dato. Un champán que se pueda tomar a muy buen precio y un vino también. Ok. Qué bueno. Bueno, re bien. Pero aparte las comodidades, acá hay, o sea, al ser una disco tan grande, hay sillones por todos lados. Porque a la gente le gusta sentarse, es verdad. Sí, llega un momento que uno se cansa. Escúchame, Juan, ¿desde qué hora ya se puede ir a la fiesta? Nosotros abrimos 23 horas, 11 en punto. Sí. La gente viene siempre antes, porque a todos los eventos retro siempre hay gente que viene una hora antes y empieza a hacer la fila. En este caso estamos haciendo en las últimas fiestas, el que tiene entradas anticipadas ingresa directamente porque es un talón el que hay que cortar. Okay. No tiene ni que estar pidiendo una entrada, ni que pagan, ni que le den el cambio, nada. Perfecto. Le cortan un talón y el acceso es rapidísimo, porque esa es otra de las cosas que no tiene que pasar. La gente que va a bailar, la gente grande, tiene que ingresar directamente, no puede estar haciendo filas fuera. Es verdad, eso está bueno. Frío. Sí, la verdad que sí. Tenemos que ponernos un poquitito del lado de la gente, porque nos debemos a la gente, hacemos eventos para la gente, entonces tenemos que estar del otro lado por sobre todas las cosas. Y después ponerse de este lado y poder brindar lo mejor de cada lugar, lo mejor que uno sabe hacer, para que la gente lo pase bien, se divierte y tenga ganas de volver, porque si no se terminará. Claro, si la pasas mal, no volvés, de verdad. Escúchame, yo ya estuve leyendo algunas cositas que me mandaste vos, y ¿quiénes son los DJs que van a estar en cada pista? A ver, comentanos un poco. Con los estilos de música. Sí, con los estilos de música. Grosísimo. Arrancamos por la pista disco. Tenemos a uno de los referentes que anduvo por las grandes discotecas, Mario Verón. Sí. Muy bueno. Después, Mario Verón, ¿eh? Muy bueno. Y lo acompaña otro DJ que se llama Sergio Luna, que toca directamente con vinilos, con bandeja 1200, las famosas cápsulas Concord, con púas ortofón. El que sabe de música sabe de lo que estoy hablando, que le da un sonido pero tremendo. Ya es bueno el sonido de la disco, así que con teniendo el agregado especial de que estamos con sonido ochentoso, suena como en la época. Suena como en la época, realmente. Mira qué bueno. También el sonido es muy importante. Mucho que ver, sí, claro. Muchísimo que ver. El sonido no tiene que ser, por sobre todas las cosas, que sature a la gente. Porque la gente grande va a escuchar música, divertirse, y no le gusta estar gritando. Es verdad, tenés razón. Es verdad. Sí, O sea, hay que ponerse en todo, hay que estar en todos los detalles. Porque si no, la gente, no, pero no te dejan escuchar, no puedes hablar, no puedes hacer. Y es verdad, llega el momento que te rompe la cabeza. Sí, te querés ir. El sonido es alto, verdad. Te querés ir. Claro, sí. Entonces, son un montón de cosas que cuentan. Después, en la pista de americanos, tenemos a Walter Bazán, uno de los, creo que sin duda, el DJ con más trayectoria del ambiente del americano. Que de Moonla y Elsilan. Y de las fiestas retro por todos lados, yo lo tuve, creo, casi todas las fiestas retro. Sí. Y acompañado por un chico que se llama Silvestro, Juan Carlos Silvestro, que es como uno de los DJs que le pone que toma temas viejos y los transforma poniéndole bass y ese tipo. Ah, mira qué bueno, eso está bueno. Tipo remix. Claro, tipo un remix, lo hace como más nuevito. Remixa temas de los 70, 80. Ah, mira qué bueno. Sí, le encanta a la gente todo eso, porque es el tema que lo vienen escuchando durante 10, 15, 20, 30 años, de pronto con un nuevo sonido, con una nueva base, es como que, ah, mirá qué bueno, dan ganas de bailar aquel tema viejo con un nuevo ritmo. Ah, mirá vos, está bueno. Está muy bueno. Después tenemos la pista de joda, la pista de la que nosotros llamamos de cachenga, la pista más variada, con Gustavo Conde, que es otro de los referentes, con que fue DJ residente de Saint Thomas, de un montón de boliches, pasó por Elsilan, obviamente, por un montón de discotecas grandes, y bueno, yo también trabajo con él hace varios años. Desde que arranqué la fiesta retro, La pista de cachengue explota. Es la que explota siempre. Explota a full. Esa, porque la tiene muy clara con el tema de la música que le gusta a la gente. No, ese es otro de los secretos. El DJ no tiene que pasar la musiquita para él y para los amigos. Exacto. Tiene que trabajar con el público. Claro. Sí. Y en la pista de música electrónica, electro fan, digamos, música divertida, música electrónica con algo de dance, tenemos a Nicolás Chamorro, que es otro de los referentes de ese tipo de música. Sí. Y también en ese ahí apuntamos un poquito más a lo más noventoso. Sí. Noventoso 2000, porque ya que abarcamos varios géneros musicales, también a esta altura, tema de los 90, del 2000, ya es retro, ya que estamos en 2000, hace 24 años. Es verdad, ya lo 2000 pasó. Nosotros como si fuera que fue ayer, ¿viste? Ya no queremos ser los jóvenes. Entonces, también estamos haciendo hincapié en esos ritmos, cosa de tener cuatro pistas de distintas características y de diferentes estilos musicales, cada cual con DJ referente, creo que son los mejores, y así suenan todos los hits en todos los estilos de música. Qué bueno, entonces va a estar especial, buenísima. Está todo preparado, todo organizadísimo. Sí. Escúchame, Juan, y yo me quedé, perdón, pasó el precio, dijo más o menos que es la entrada, nos dijo que va a estar barato el champán, el vino. Y yo necesito saber el diclofenac porque me parece que la voy a quedar duro. Fíjate en tener un buen precio, diclofenac y ibuprofeno, por favor. Bueno, hay gente que pide otra cosa. No, para mí no. El diclofenac, para mí es eso. Del azul no va a haber, de la pastillita Viagra, azul. Claro, Viagra, claro, por las dudas. Escúchame, lugares de venta, de puntos de venta de las entradas, que yo lo que decía es que no están vendiendo online, por las dudas, porque hubo gente que. No, porque nos pasó. Nos pasó acá en el boliche de Calchaquí que gente misma que trabajaba en la discoteca, se abrió una cuenta. Mirá. Y vendía entradas truchas. Por eso aclaramos que no vendemos entradas online. Ahí está. Es solamente en efectivo. Los puntos de venta son lugares de Berazategui, Quilmes, Wilde, Lanús y Solano. Ahí está. E inclusive en el bosque. En el bosque podés ir a comprar, perfecto. En el bosque podés ir a comprar desde las 10 hasta las 5 de la tarde. Bien, buenísimo. Mismo día del... Está todo pensado para que... ¿De la fiesta también o solo preventa? No, solo preventa para la fiesta, digamos. Okay. Después a la noche también tenemos boletería en el que aquel que no compró la entrada anticipada para claro, ingresar a eso me refería. Directo, exactamente, también vendemos en boletería. Okay, perfecto, buenísimo. Muy bien, entonces, el día miércoles 23 de mayo. Miércoles 23 horas. Miércoles 24. Perdón, ya. Yo la tengo con el 23, porque estoy mirando otra cosa. Perdón, Juan, perdón. Sí. El 24 de mayo a partir de las 11. Ahí está. A partir de las 23 horas, la fiesta más retro de Buenos Aires, donde el pasado se hace presente. Obviamente. O sea, podemos hacer miércoles 24, vamos a la fiesta. Jueves. Dormimos. No, después. Jueves 25, vamos a tratar de ir a ver a Kraftwerk, que ya nos invita Marcelo. Después, viernes 26, vamos a ver a FAU, obviamente. Y el sábado y el domingo dormimos todos los días. El sábado tenemos la fiesta. No, está la fiesta de LFC Rarezas también, si podemos. Está bien, claro. Ya está, está todo organizado. El domingo resucitaremos entre los muertos. En la modelo terminamos. Ya no estamos para estos trotes. Bueno. Muchas gracias, la verdad que encantado. Gracias a ustedes, chicos, por darme el espacio. Van a ser bienvenidos, obviamente. Me buscan, vamos a tomar algo. Así que, nada, muchísimas gracias por el espacio, por la discusión, por la buena onda. No hay por qué. Esto es un ida y vuelta. Así que nos encontramos en el bosque y tomamos algo. Yo invito. Dale. Buenísimo. Mirá que te busco, Juan, Y tomo mucho, No, mentira. Bueno, muchas gracias por la buena onda y estamos ya cerca de la fecha de la mejor ya fiesta está, dos retro días. De acá, de todos lados. De Buenos Aires. Para la próxima fiesta, si nos podemos organizar con más tiempo, quizás organizar a ver si hacemos un sorteo de entradas, algo con los chicos también. Dale, buenísimo, así no habría problema. Bueno, buenísimo. Entonces, nos estamos viendo. Entonces, Juan, un abrazo gigante y buena semana. Nos vemos el miércoles. Gracias, igualmente. Un beso grande. Gracias, chao, genio. Hasta luego. Bien. Bueno, ya está, ya tenemos para tomar. Ya está, zafamos la. Tenemos el clofenac. Clofenac, paracetamol, tenemos para tomar, lo vamos y lo buscamos. Mirá que yo ya sé quién es. Átomo desinflamante. Yo ya lo vi a Juan, Ya te vi, ya sé quién sos. Así que no te vas a escapar. No, buenísimo, gracias por la atención y por la información que nos dio, que está re buena. ¿Con qué vamos a seguir con el bloque Travax y vamos a seguir en Argentina y en vivo. Año 2010, otra banda disuelta que vino, se juntó y tocó en Argentina y en Costanera. Y la rompió todo. Uno de los mejores recitales de la década. Rage Against the Machine haciendo Testify. My witness, my heart, your temple, your country, so I can. is set. There's green for the pump when the price is set. And the price is set. There's green for the pump when the price is set. And the price is set. There's green for the pump when the price is set. And the price is set. But who controls the past now? Controls the future. Who controls the present now? Controls the past. Who controls the past now? Controls the future. Who controls the present now? Bien, Kraftwerk, así, escuchamos Kraftwerk. La tenía vete con Kraftwerk. Eso era Rage Against the Machine, año 2010, a ganar Argentina en Costanera, haciendo Testify. Con esto abrieron el show. Terrible. Ahí te diste ahí, empezaste a pegar patadas. Todo. Bien, nos estamos yendo. La verdad que todos los lunes es agradable estar con todos ustedes de este lado, del otro lado, de donde estén. Estamos contentos de y estar en radio. De tirar un poco de buena onda, sí, y que te desconecte de todo lo que, sí, bueno, de todo ahí, lo que pasa. Cosas que pasan. Hablamos tantas cosas. Por ahí tuviste un mal día o algo. Sí. Y bueno. 23.02, 20 grados ya. Ya para la semana que viene voy a traer más chistes. Más negro, chiste, bien negro. No, sí, no. Bien negro, Dios mío, morboso. ¿Qué tiene que decir usted ya para despedirse, señor? Saludos para todos y gracias. No se enojen por ahí. Si no, alguien se ofende con los chistes. No, son chistes. La idea no es que. No se ofenda. Bien, día húmedo, lluvioso esta semana, pero bueno, disfrútalo porque estás vivo. Eso es lo único que puedo decir, ¿no? Totalmente, siempre. Así que. Ariel no, está ahí. Está más Ariel muerto está que casi, yo. Se está muriendo, pero no importa. Pero todavía estoy acá, todavía doy pelea. Bueno, nos estamos yendo, señor. Usted despídase. Hoy se despide, Ariel. Usted. Y nos vamos yendo muy, muy arriba, por ahí sobrevolando los aires de River Plate. Con este video que dio. El sonido a una película muy importante de Marvel. Está buenísimo. Sí. AC/DC con su Iron Maiden. Con su Iron, con su Iron Man, perdón. AC/DC o Iron Maiden. Haciendo, haciendo en el estadio de River. Shoot to Thrill. Nos vemos hasta el lunes que viene acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Que tengan una gran semana. Just give a kind and hold your hand out to me. Todos los lunes de 21 a 23 horas. En Buenos Aires. Vos seguís una onda. 102.9. Onda Vox.